Hamster Records. Te conocí, me enamoré. Éramos tan felices, pero hoy el día está tan gris. Porque ahora que amanece, tú no estás. Esto es Hamster Records.